Nos encontramos acá en el mercado municipal con María Laura, que es de la herrería o metalúrgica y cinguería Nicolás. Contame un poco de qué trata el trabajo que ustedes realizan. Bueno, el trabajo que se realiza en la metalúrgica dependemos mucho de la necesidad del cliente. Viene con su inquietud o lo que realmente necesita. Nosotros confeccionamos todo a medida en cuanto a la cinguería. Obviamente que también en todo lo que es la metalúrgica, con techos, canastos, portones, rejas. En la cinguería se hace todo lo que son cenefas, canaletas, cumbreras y demás. Es un emprendimiento que nos estamos desarrollando desde este año. Trabajamos en todo el interior de la provincia. Nos distinguimos porque vamos a obra, asesoramos, elaboramos lo que el cliente necesita y se lo instalamos, todos por el mismo precio. Estamos trabajando con cuestión de la pandemia, se ha aprendido a trabajar mucho por las redes y los medios. Muchos clientes del interior nos mandan su inquietud con las medidas, las fotos, lo elaboramos, lo pasan a buscar por el taller o se las enviamos con el comisionista y simultáneamente tenemos la comercialización de los calefactores a leñas Lepen, de que tenemos 40 modelos en todas las medidas, en todas las calorías y modelos. Hay rinconeros, hay con horno y sin horno, tenemos cassette para que se insertan en la pared, también con horno y sin horno. Instalamos también, se las instalamos en todo el interior de la provincia y aledaños. También comercializamos todo lo que tenga que ver con la instalación en cuanto al kit de instalación. Tanto que salgan los caños por fuera, por el techo, por pared, eso siempre es a conveniencia del cliente. Recibimos todos los medios de pagos y bueno, estamos acá para satisfacer todas las necesidades que vengan los clientes, ¿no? Que tenga el cliente. Hacen un servicio completo por lo que me decimos. Sí. No tenemos ningún problema de ir a obra, asesorar. Y bueno, no se hace nada estándar, no tenemos nada estándar. Nosotros dependemos de la necesidad del cliente. Si necesita un metro o 20, para nosotros lo mismo. Sí, por ejemplo, el tema de la reja, de los portones. Exacto. Sí, después sí, los techos también. Sí, de todo tipo. No. Nada estándar. Nosotros dependemos de la necesidad del cliente. Y también muchas cosas de repente que uno pues lo quiera de alguna medida y todo, ustedes ahí lo adecuan. Tal cual. Sí. Sí. ¿Y cómo uno se puede contactar con ustedes? Se pueden contactar a través de los celulares o ir personalmente al taller. El celular de la metalúrgica es 2954-61-6242 y con los calefactores a leña, me dedico un poco yo de la parte comercial, es 2954-1551-3976 o el teléfono fijo 2954-83-1352. ¿La dirección? Cacique Pincel, 1075, entre Padre Donati y Antártida Argentina. ¿Tienen alguna página web, algún Facebook? Sí, Facebook como Metalúrgica y Cinguería Nicolás. Perfecto. Por último te consulto, sí, el tema. No. Cada uno puede venir, por ejemplo, yo tengo la idea de hacer una chimenea, usted, sí, además de instalarla todo, obviamente me recomiendan de repente algún tamaño, alguna medida. Sí. El asesoramiento es permanente, tanto personalizado como por los medios de comunicación. Y me comentaste que llegaban a toda la provincia. A toda la provincia y aledaños a la provincia. Perfecto, muchísimas gracias. No, gracias a vos.